vas descalzo y no puedes andar. Nos acercamos, más lejos te crees. ¿Me ves? Que me escondo cuando quiero para evitarme que si al bordo se le caen las migas, yo no quiero estar. Que te aseguro que las migas contaminas. Esta vida puñetera se le antoja y todo va fatal. Que cantan al otro lado del mundo y todos a bailar. A bailar. Yo no quiero estar. Que seguro que las tiras contaminas. Que esta vida puñetera se la antoja y todo va fatal. Que cantan al otro lado del mundo y todos a bailar. A bailar. Sigue, sigue, sigue, que siempre la consigue. Que lo baila todo. Sigue,